Buenas noches a todos, gracias por venir una vez más a las segundas jornadas por el Amor Cine. Como bien sabéis, este es un programa que promueve Noite Nova a través de la Concellería de Juventude y el CEMIX. Y el año pasado iba más bien orientado así hacia los musicales. Este año vamos a hacer un ciclo, 3 días, dedicado al cine de acción. Hoy proyectaremos Black Dynamite, pero antes haremos el programa de radio de Crossover. Y después, el sábado 4, haremos un coloquio sobre el choque de culturas entre el cine de acción de Japón, de Asia y de América, y proyectaremos Afro Samurai. Después, el viernes 17, haremos un torneo de Godzilla Destroy All Monsters Melee, videojuego de GameCube, y después proyectaremos Godzilla Final Wars. Bueno, pues muchas gracias por a todos por estar aquí. Os dejo con Crossover. Upside down. The streets are gonna run crimson with the blood of the men responsible for his brother's death. And I'm speaking of as a veritable one-man army. If you get on his bad side, brother, you're done for. Now, it's only a matter of time before he finds out. And when he does, no matter where he is, get ready, gentlemen, because hell's a-coming. Coming. Black Dynamite, that was the best loving I ever had. Me too. That goes triple for me. Shh, Mama. You're gonna wake up the rest of the bitches. I wanna tell you a story about a friend I've had. He's a mean motherfucker and he's super bad. So grab on to your seats and hang on tight while I tell you a story about Black Dynamite. ¡Crossover! Bienvenidos a Crossover, vuestro programa de tecnología. ¿Me escucho? ¿Hablo? Bueno, pues bienvenidos a Crossover, vuestro programa de tecnología y cine en Quack FM 103.4. Técnico de sonido es la hostia. Y bueno, eso, que son una hora menos en Canarias y empezamos con un poquito de retraso, pero intentaremos apurar el paso todo lo que nos sea posible. Tenemos, como siempre, hoy nos falta Julia y, como cambia el orden, tengo a mi derecha a David. Hola. Hola, ¿qué tal? Uy, joder. Hola. Suenas como Dios, David. Sí, sí. Más a la derecha tengo a Antonio, el hombre. Bueno, hoy se supone que no debía estar aquí, pero como dijisteis que soy la cara bonita de aquí, que tenía que venir. Venga. Y en una mesa que parece infernal, Alex. No. Igual no habéis escuchado cómo se escucha Alex, pero bueno, que os dé. También tenemos con nosotros a un invitado, a un colaborador que ya ha estado muchas otras veces, que seguro que lo escucharéis, pero aquí hay gente viéndole la cara. Martín, ¿qué tal estás? Hola, pues encantado de estar esclavizado una vez más en Crossover, con una sección y gozando de este aire cutrillo que está teniendo el programa ya para comenzar. Y rompiendo la magia de la radio, sabed que yo y Martín compartimos micro, así que esto va a ser la hostia. Yeah. sepáis que no empiezo porque se me ha jodido el ordenador y no tengo para nada el guión encima del programa. Así que os voy a decir que tenemos un programa cargado de cosas. Vamos a hablar del movimiento Exploitation, en concreto del Black Exploitation, entre otras de sus facetas, porque como muchos sabéis, estamos en el evento Por Amor al Cine y vamos a emitir después una película gratis. Es como bajársela del cine de Alex, pero sin sentiros mal. Y bueno, sin más, vamos a empezar porque estamos teniendo una cantidad de cagadas. Pero para la gente que nos está escuchando, podéis acceder desde el foro y sabed que no vamos a poder leer desde aquí. No podéis llamar por teléfono, pero podéis hacer muchas otras cosas y escuchar nuestro podcast y participar en el foro, que es lo que más nos gusta. Y sin más, empezamos. Televisión. Bueno, ahora por fin con guión voy a hablaros de el Exploitation. Bueno, antes de hablar de Exploitation quiero hablar también de este evento para que la gente que no escuchó lo otro y que nos escuche en el podcast pueda escucharnos, entender y saber qué es lo que vamos a hacer ahora. No me escucho esta parte. Bueno, voy a hablar de todas maneras. Para los que ya hayáis asistido a las jornadas el año pasado, podréis ver un notorio cambio en nuestro programa. El primero y más importante, sin duda, la duración del mismo, pasando de un solo día a tres a lo largo de este mes de noviembre y la primera quincena de diciembre. El año pasado hablamos de Tenacious D, de Peak of Destiny, una película musical que nos consta que gustó a más de uno. En esta ocasión hemos querido rendir homenaje en estas jornadas a uno de los géneros que más adeptos tiene en el mundo, que no es otro que el cine de acción, en todos sus distintos subgéneros. En concreto también hoy hablaremos del Exploitation, Black Exploitation en concreto. Al igual que el año pasado, Crossover tiene el honor, o no, de arrancar estas jornadas con un programa en directo que este año se realiza exclusivamente a través de internet, mediante el streaming que hemos dispuesto para la ocasión en nuestra web y en nuestro foro en el post de En el Aire, como muchos ya conoceréis. Bueno, cada día está dedicado a algo en concreto y podéis disfrutar no solo de las películas, sino de actividades complementarias que animarán estas tardes gracias al programa del Ayuntamiento Noites Novas. Quizás el cambio más significativo, además del número de días, es que en este evento, parte de la participación, es de la Asociación Juvenil Prestadora de Servicios Movimiento Joven, una asociación nueva nacida de las ganas de mover nuestra ciudad y poder ofrecer a los jóvenes las actividades más dispares, frikis y retorcidas que os podáis imaginar. Os recomiendo pues, que estéis atentos a sus actividades en las que Crossover participará activamente siempre que pueda, en la medida de lo posible, y que es movimientojove.org. Os repito el calendario, los días son el sábado 4 de diciembre, en el que habrá un pequeño coloquio en el de cine de acción Oriente contra Occidente, donde los ponientes, que entre los que me hallaré, hablarán sobre los puntos que coinciden en el género de acción, tanto americano como asiático. Y después procederemos a ver Afro Samurai Resurrection. El viernes 17 de diciembre tenemos un torneo de videojuegos, Godzilla Destroy All Monsters Melee, y la proyección de una de las mayores bizarradas que Dios ha parido. Y mira que he visto muchas, que es Godzilla Final Wars. ¿No sé si quieres decir algo sobre esta película? Godzilla Final Wars es la última película que ha salido en Japón de Godzilla, que es por el aniversario de los 50 años, y entonces han cogido todos los monstruos Godzilla y lo han metido en una sola película. Entre ellos incluso está el Godzilla estadounidense. Hay tochinas a mansalva y planes complejos como vamos a cabrear a Godzilla. Y realmente recomiendo que la veáis porque más allá de lo que puede parecer las tochinas y este mini apartado dentro del género de acción, el cine Godzilla puede decir más de lo que podéis imaginar de lo que es el pensamiento japonés en torno a ciertos traumas que tienen, ¿no? Pondremos un pequeño corto antes de Reflexiones de Repronto, un videoblog que hay en internet que os explicará esto, y la verdad que puedo mucho juego y la verdad está muy entretenido, ¿por qué no? También porque es una risa, la verdad, ¿no? Ver a Godzilla masacrando a otro a puñetazos contra un edificio mono huevo, ¿no? No tiene más. Solo falta que me digas que el Godzilla estadounidense es Matt Damon. Probablemente tenga la misma expresión facial. Ya empezamos a rajar de Matt Damon, ¿eh? Desde luego. Podía pedir que la dirigiera V-Ball, pero sería... Sería caer en tópico. Sí, Alex, te sientes demasiado poderoso en esa mesa, ¿verdad? Desde luego, desde luego. Parece un juez, tío. Si te vieron un mazo aquí... Tienes un Mac, puedes golpear la mesa con él. No, puedo hacer que todo chirríe. Es un poder muy importante. Sí. Hemos visto que eso se te da muy bien. Sí. Bueno, ahora viene mi monólogo de 45 minutos, donde no hay chistes y... Si alguien tiene que ir al baño, que aproveche ahora, luego que no haya interrupciones, que el chico se desconcentra. Alguien se ha ido de la sala, el primero al que echamos. Bien. Estas cosas no pasan en el estudio. Bueno, hoy en día, donde el elitismo y el gafapastismo está de moda y venden, las películas suelen tener unas calificaciones muy limitadas. Tenemos el ya conocido y clásico cine comercial, que todos conocemos, y cine de autor, y también tenemos el de bajo presupuesto. También están las salas X, que hoy en día han quedado relegadas a la emisión de películas porno casi de manera exclusiva. Aunque hace tiempo pudimos ver una curiosa excepción con Saw 6, que nuestra carismática y entendida ministra decidió que debería catalogar como para adultos, relegándola a los cines X, donde evidentemente no tenía mucha cabida, y los que se gastaron la pasta dijeron, o sea que no. No obstante, hubo un tiempo en el que el cine era mucho más rico, no solo en cuanto a películas importantes, sino en cuanto a número de géneros. Transportémonos durante un momento, o al menos estos 45 minutos de monólogo, a los años 70, una de las grandes épocas del cine. Por aquel entonces existían las salas llamadas Greenhouse, sí, no, el nombre de la peli viene de eso, para los que no supierais, dedicadas en exclusiva a emitir películas que por su contenido o por su propia definición no podían llegar a estos grandes cines como los conocemos. En medio de todo esto empiezan a nacer el nombre de un tipo de cine conocido como exploitation, que se caracteriza por explotar diferentes temáticas, por lo general tabú, dentro del cine. Vamos, que mostraba lo que por aquel entonces la gente no quería ver. Así podíamos ver en estas películas exageradas la cantidad de sangre, gore excesivo, nazismo, explosiones excesivas. Ahora ya todos sabemos de dónde bebe el cine de nuestro querido Michael Bay. La violencia en todos sus aspectos, o el sexo, o los vehículos. Que no entiendo por qué los vehículos aparecen. Es un fetichismo raro. Pero yo tengo una pregunta. O sea, ¿es un género en sí mismo o es un subgénero que abarca otros géneros? El exploitation es un género en sí mismo que se ha dividido en muchos subgéneros. O sea, cuando un director roda una película en base a este género, sabe que lo está haciendo en base a él. O sea, que va a exagerar de forma, digamos, premeditada. El exploitation en sí es coger algo. Imagínate peli de zombies, llevarlo continuamente y explotarlo al máximo. O sea, es eso, lo coges y lo exprimes hasta que no dé más. ¿Haces películas zombies? Pues 1000 películas de zombies, una detrás de otra, y solamente vas a ver zombies. Entonces, no, V-Ball hace mucho exploitation. No, porque V-Ball tiene una putada. Bueno, putada para el resto, que es consigue tener un poco más de presupuesto que de las películas de exploitation, que no tenían absolutamente nada. En cambio, V-Ball consigue sacar dinero y decir, hey, mira, tengo efectos especiales que molan y no se nota que goma espuma lo que utilizo. Ahí está la diferencia. ¿Machete? Machete es como Planet Terror y Death Proof. Es un homenaje al Greenhouse de manera comunal. Nada más que Machete va por un lado más diferente. Es como un Black Exploitation mexicano. No. Mexican Exploitation, ¿no? Total, les ponen nombres raros a todos. Bueno, el sexo quizás era una de las cosas más explotadas de este tipo de películas. Mientras que en el cine convencional podemos empezar a ver algunas muestras de feminidad, no se podía contemplar por aquel entonces, por poner un ejemplo, una teta, por ejemplo. Mientras que hoy en día es bastante común, sobre todo en el cine español. En las películas exploitation... No empecéis ya, ¿eh? No empecéis ya, que me cabreo. Los desnudos formaban parte natural de los films, llegando a veces a lo gratuito o a lo excesivo, pero sin llegar de todas formas al porno. Aunque a veces la línea que los separaba era un poco delgada además, ¿no? El género exploitation se dividió en varios subgéneros bastante importantes. Voy a decir varios títulos de los que hablaré. Biker Films, que era de motocicletas. El Black Exploitation, del que hablaremos más extensamente a continuación. Cannibal Films, Nazi Exploitation, Woman in Prison. Sí, luego el porno también la escogió y dijo, vamos a hacer de esto, que parece que mola. Es que yo, cuanto más preparaba este tema, más veía lo que se parecía el exploitation al porno directamente. De hecho, ya veréis que hay títulos que dices tú, esto no puede ser un film normal. Bueno, para hablar, voy a hablar de los biker films, que como su nombre indica, ya podéis suponer que de qué va, que es de motos. Los yankees nunca se han rayado en poner nombres a sus cosas. Se pueden poner algo corto y fácil de recordar, les cuento. A raíz de la película de 1953, The Wild One, protagonizada por Marlon Brando, y considerada la primera película sobre motoristas, y gracias al gran éxito cosechado en esa época, surgieron un montón de películas sobre motoristas, haciendo que este género se caracterizara por mostrarnos a motoristas usualmente violentos, mientras que la trama principal podía variar entre distintos momentos disparatados que servían para justificación de repartir hostias. Es decir, han secuestrado a mi hija, pero si no ha nacido, la han secuestrado, vamos. Repartían hostias y volvían. Y ya está. Eso me recuerda a la peli Comando de Arnold Schwarzenegger. Perdona, pero quiero que sepas que Comando tiene mucho trasfondo. Sí, muchísimo. Yo desde luego no lo entendí, pero debe tenerlo. Claro que sí. De hecho, quiero que sepáis que Comando era una de las que barajamos para estas jornadas, precisamente por su calidad cinematográfica, su complicado guión con giros argumentales que a mí me pillaron, como la escena del avión. Como la escena de «Tenemos a su hija, podemos negociar». Schwarzenegger responde «No», y lo escribís a disparos. Esa es una de las tantas escenas. Y bueno, que también caracteriza de un humor bastante negro y un humor muy Schwarzenegger. Que recomiendo que escuchéis un programa, que el primer programa de Héroes de Acción, en el que Harris, que anda por aquí entre el público, ¡hola! Ahí va, yo no lo veía con tanta gente. Somos una cantidad abrumadora de gente. Nosotros y cuatro más. Es que vosotros en vuestras casas no lo veis, que estáis escuchando por internet, pero esto está abarrotado. O sea, hay una cantidad de gente, que hay gente incluso de pie en el fondo, colgando por las ventanas. Es algo descomunal. Los de la ventana haciendo increíble. Parkour. No, lo de las ventanas es impresionante. Deberíamos golpearlos con palos. Subiremos fotos de cómo maltratamos gente. La gente lo hace a YouTube. Estás hablando de exploitation, ¿no? Creo. Ah, no. Sí. Podemos grabarlo y es sin exploitation. Me parece exageramos bien. Todo. Total, aquí hay una de copas, no hay ningún problema. No. Bueno, algunas películas de este subgénero, biker films, como comenté antes, son Hell's Angel 69, del año 69, Stone, del 74, The Born Losers, 1967, o La Disparatada, y digo disparatada porque es un hombre lobo conduciendo una moto. Que tiene el carismático nombre de Werewolves on Wheels. Del 71. No la he visto, pero juro por Dios que está en mi lista. Quiero ver a un hombre lobo conduciendo una moto, tío. Tiene que ser espectacular. Entre esas no está Cerdos Salvajes, ¿no? No. Ah, vale. Eso está en nazismo. Otro subgénero es el Cannibal Films. Quizás uno de los subgéneros más conocidos del movimiento exploitation, gracias a la película Holocausto Caníbal. Que ¿te gustó? Como bastante. Sí, tío. Sí. Pues que sepas que has visto exploitation sin quererlo. Cannibal Exploitation. No lo sabía. ¿No lo sabías? No. ¿Y te sientes mejor ahora? Pues esa película tuvo una repercusión brutal, que de hecho ya lo mandaron a los juzgados por un posible asesinato y demás. Sí, pero yo creo que sí. Sí. Yo creo que eso fue más que todo sensacionalismo para darle marketing para vender la película. Bueno, sí, pero digamos que hubo una trama, es decir, los actores principales de esa película desaparecieron durante un tiempo para intentar de una manera demostrar que sí habían muerto, lo cual era todo pues marketing. Patraña publicitaria, exactamente. ¿Te sorprende? Hombre, en su momento sí, desde luego. Bueno, en el 70 y pico, desde luego, fue una gran campaña de marketing. Sí. Es que yo por esa película, para verla, me parece que esperé más que por Gran Turismo 5, porque siempre que iba al videoclub estaba pillada. Era un desfase. Yo, sin embargo, me la compré, que es distinto. Pero sé que tú tienes dinero, ¿no? Como Antonio. No, lo que sé que tiene la película de eso, de que es la primera muestra del tan famoso ahora marketing viral. Sí, exactamente. Que yo me estoy enterando que en los 70, porque para mí siempre la primera muestra de marketing viral fue el proyecto de Bruja Blair. Y pensé que antes no había habido. Y aparte no había los medios de difusión que hay ahora, porque hoy en día publicidad viral es publicar un vídeo en internet y que se vaya reproduciendo. Eso es publicidad seca, sí. No tiene ningún mérito. Y no solamente eso, llega al punto de que todo el mundo sabe cuándo es publicidad viral. Dice, ah, mira, marketing viral. Mira, nos están haciendo creer de que ese tío ha desaparecido. Qué guay, ¿no? Me lo estoy creyendo. De hecho, una de las últimas grandes muestras de... Bueno, que tuvo una gran repercusión en Estados Unidos fue para District 9. Que durante mucho tiempo antes... ¿Peliculón? ¿Estás de coña? ¿Peliculón? Ah, es verdad, es Julio la que dice que no mola. Claro. Pues que antes de que se supiera qué era y tal, en los lavados de los cines estaban poniendo las etiquetas de prohibido aliens y cosas así. Sí. Para que la gente se fuera acostumbrando a verlo y tal. En Estados Unidos tuvo una gran repercusión. Esto es música de machete. Es de sensual. Me voy a poner meloso. Más. Bueno, siguiendo con los caníbal films del Cannibal Exploitation, este tipo de films tuvieron su apogeo en la década de los 70, quedando relegadas a un segundo plano a finales de la misma. Suelen retratar a turistas occidentales en las selvas de países de América del Sur o de Asia, que son atacados por tribus caníbales. Gore llevado al límite para mostrar lo peor del ser humano. Inicialmente fueron directores italianos los que empezaron a producir este tipo de cine. Me sorprendió que fueron los italianos, pero bueno. Yo creo que el Costo Caníbal, a pesar de ese exploitation del canibalismo propiamente dicho, es una película bastante, ¿cómo decirla?, deshumanizadora, en el sentido de que incluso los protagonistas son bastante crueles, incluso con los indígenas, que ni siquiera son caníbales. Quiero decir que en esa película no hay ninguno, nadie bueno y nadie malo. Es decir, el ser humano queda rebajado a la mínima expresión. Es una película con bastante más trasfondo del que parece. Es que exploitation no es sinónimo de basura. Pues yo lo había entendido así. Yo también. Pese a que, no sé, estadísticamente, no sé, el 80% de las pelis son malas o de cutre. Pero bueno, sí, cutres. Sí, si no fuiste capaz de elegir cuatro buenas para poner en el, bueno, una buena va a poner hoy. Pero eso también pasa en Hollywood, ¿no? Hombre, igual aún así el exploitation ha dado muchas cosas buenas y positivas para el mundo. Por ejemplo, la famosa canción Maná Maná de los Muppets, la de Maná Maná, pues esa mítica ha salido de una película de sex exploitation, de gente en la escena. Cuando salió por primera vez esa canción, había gente desnuda, un mogollón de gente desnuda en una habitación y haciendo jajaja de risas, y entre ellos en bolas, o sea, de una película casi porno salió el Maná Maná, una canción infantil. No, no. Es que ahora me arrepiento de ver a los teleñecos. Te arrepientes de ver los teleñecos sin un paquete de Kleenex. Creo que nos van a denunciar. Bueno, aparte de la mítica Holocausto Caníbal, podéis ver otras grandes películas del género, como Mountain of the Cannibal God, de 1978, Cannibal Terror, Cannibal Apocalypse, y probablemente un montón de títulos más que pongan Cannibal algo. La última es del 80, por si a alguien le interesaba. Otro subgénero del exploitation es el conocido como Nazi Exploitation, el subgénero que más ha dado que hablar. Los pioneros de este género fueron los italianos, que veis que en el exploitation era la hostia, en pleno apogeo del cine experimental que nos llegaba desde Italia ya por los años 70. Es sorprendente que por aquel entonces lo único que limitase a este tipo de películas fuera el presupuesto, escaso, por cierto, que se tenía por aquel entonces para este tipo de género. La primera película de este subgénero, sin embargo, no fue de los italianos, sino de los americanos, con una película de título muy porno, Campo de Amor 7, de Lee Frost, de 1969. Sin embargo, fue esta película la que abrió el camino en Italia a que se siguiera desarrollando este tipo de género, y que realmente es la cuna, por decirlo de alguna manera, del Nazi Exploitation. Y pensamos que en el 70... Pese a todo, hablar de los nazis aún era algo doloroso, ¿eh? Piensa que realmente es aún hacia ahora que duele menos, sobre todo para los alemanes, que ya han pasado un par de generaciones por el tema. Si os gusta ver cosas nazis, que ya os veo a todos tatuándose esvásticas en secreto. Hay varias películas, en concreto he cogido El portero de noche, de Viviana Cavani. Es que a mí me hace mucha gracia porque tiene todos sus títulos. Y luego está Ilsa, la loba de las SS. Esa película es buenísima. Sí. ¿En serio? ¿En serio? Hay tres, o cuatro secuelas. Hay más secuelas. De tres. Hay sí. como seis o siete películas de esta tía. Buenísimo. No. No. Por cierto, si alguien quiere animarse a hablar, que lo haga ahora o que calle para siempre. Un oyente dice que es buenísima esa película, que ya la vio. Ya que la vea, hay que decir mucho. En ese título. Pues sí, tiene que bastante. Bueno, después hay un subgénero que es la... Ay, perdón, Antonio, no te veo. ¿Mezclaban zombies con nazis o no? No, eso lo hace Google. Y es cierto, lo hace. Ya, también está Death Snow, por ejemplo. Sí, y esta es la de zombies nazis. Es la misma. Sí. Pero es que me hablas en ese idioma tan culto que yo no te entiendo. Perdona. ¿Cómo que zombies nazis? ¿La pelista de la luna? No, hay una que son nazis que vienen desde la luna. Se llama así. ¿Nazis que vienen desde la luna? No. No, no, zombies nazis. Hay una que se llama zombies nazis. Y hay otra que es otra película que los nazis vienen de la luna. Perdona mi ignorancia, puedes seguir. No, no, yo tampoco sé el título ni nada, solo sé que son dos cosas. Te lo están diciendo. Iron Sky. Es que con los cascos no se oye y yo estoy un poco sordo y tal. Bueno, como dijo antes Martín, también existe el Sex Exploitation, que estoy seguro de que todos estaréis saliendo a correr a buscar ese tipo de películas en el cine de Alex ahora mismo. Y no voy a hablar mucho de ella. Y también está el Prison Exploitation, pero no voy a dedicarle mucho tiempo porque como empezamos con cierto retrasillo, vamos un pelín pillados de tiempo. Alex, no sé si hay algún comentario aparte de los tuyos en el foro. Superdaimos dice que se escucha muy bien por internet a pesar de los chillidos iniciales. Y nada más, no hay ningún comentario más. Pero aclaraste que eran pitidos tuyos de censura, ¿no? Y eso es que esta vez ni siquiera estábamos hablando mal de él. Sí, igual. Bueno, gracias Superdaimos por decir que se escucha bien y todo eso. Voy a hablar del Black Exploitation, porque sí, porque puedo. Bueno, en el cine Black Exploitation nació en la época de los 70, casi a la par que su género hermano mayor, que es el Exploitation en general. Estas películas tienen como centro y protagonistas a los hombres de color, en una época donde aún no estaba bien visto por la sociedad. Pensad que en los 70 ver a un negro por la calle y no apedrearle era casi delito. Hostia, por Dios. Joder. Dios. ¡Bravo, bravo! Evidentemente es algo exagerado, ya que estamos en un programa de exploitation, hay que explotarlo todo. Fidelidad histórica. ¿Pero qué coño estáis aplaudiendo, joder? En vale. Fin. Pues es un nazi exploitation. Oh, Dios mío, me estáis grabando. Estáis haciendo una película sin yo saberlo, bueno. No, pero es verdad que en aquella época había mucha... A los negros se les trataba muy mal. Es decir, no era lo que es hoy en día. Bueno, eso no me lo puedes negar. Hombre. Sí, o jugabas en la NBA o... Hombre, yo creo que no, ¿eh? Ya empezaban a ser tratados como 70. Seres humanos, sí. Yo sí. Pienso yo, vamos. Sí, pero con muchas limitaciones. Y seguía... Y bueno, no hablaremos más de los negros. Hombre, de que esas se podía, iban, no sé, estaban más integrados. Sí, claro. Ya iban a universidades y demás. No habéis visto Forrest Gump, que gracias a él conseguían los negros entrar a universidades. Sí, no, sí. A ver, a lo que me refería más o menos, había más Gran Torinos en el mundo, digamos. O sea, la sí, gente claro. Los veía con esa visión. Había ¿qué pasa, Moreno? De todas maneras, Martín, estás equivocado. Todos vimos aquí los colegas del barrio y lo que pasaba cuando los negros llegaban a la universidad. Que había un francotirador para dispararle y que no pudieran llegar a ella. Y eso es como es un spoiler. Bueno, la mayor parte de estas películas busca explotar la lucha del hombre negro frente a los hombres blancos y cómo los primeros deben luchar contra la vida y las restricciones que les imponen los segundos. La película que originó este subgénero fue Sweet Sweetback Badass Song de Melvin Van Plebes. Peebles. Así, lo digo sin respirar. Lo repito si queréis. Mira. Sweetback. Badass. Badass Song de Melvin Van Peebles. No sé qué dijiste. Badass es tonto del culo, si mal no recuerdo. Bueno. Acabo de hacer un chiste de cómo conocí a vuestra madre. Aunque existen algunas anteriores, esta está considerada como la madre del género Black Exploitation. El gran crecimiento del cine afroamericano de la época, ayudado también por, en gran parte por el Black Exploitation y el crecimiento que el propio público negro tenía al ir a los cines de una manera mucho más común, por decirlo de alguna manera, hizo que grandes artistas de color de la época pudieran crecer dentro de este mundillo. Debemos tener en cuenta que históricamente, hasta los años 50, las películas hechas por negros y para negros estaban relegadas a un segundo plano, casi marginal, que tenía incluso nombre propio y bastante racista, que era The Race Movies, que no tiene nada que ver con Spanish Movie ni estas películas raras que salieron. Que uno de los grandes actores negros de esta época fue Sidney Poitier. Poitier. Me comí una ahí, hombre. ¡Ey! Dale. Ya está. Poitier, lo dije bien, David. Pero la cagaste antes. No. El mal ya está hecho. Poitier, yo tengo escrito Poitier. Bueno, Poitier. No. Jong-hu, no digo Jong-hu. Más. Bueno, déjalo solo con su ignorancia. Mi ignorancia es mía y me la... Pues este hombre de color contribuyó al mundo del cine en algo más que magníficas actuaciones. Se convirtió en 1964 al ganar el Oscar a Mejor Actor por la película Los Lirios del Valle, convirtiéndose así en el primer hombre negro en ganar una de las aclamadas estatuillas. Tiempo después también ganó un Oscar honorífico, supongo que por el mismo tema. ¿En qué año me has dicho? ¿Cuándo ganó el Oscar? Sí. En el 64. Pues como has visto, no le tiraban piedras cuando fue a recogerlo. Quiero decir, que ya ves que ahí que la cosa no era para tanto. Y estaba más integrado en la sociedad. No se la tirarías tú, pata estaba desde arriba. Desde las últimas putas cantinas. ¡Hijo de puta! Sí. ¿Por qué lo miráis? Debería estar en las cochineras. Es que no soy así, tío. No me vendas como algo que no soy. Ya lo hago yo por eso. En esta época y con una... Menos mal que esto solo está escuchando por streaming. A los que nos escuchan por internet, que aquí la gente se está riendo y tal. Aunque parezcan tan mal los chistes que es imposible. Hay gente riendo. Se están riendo de nosotros, no con nosotros. De nosotros, puede ser. Ya. Bueno, a mí me vale. Yo me quiero lo contrario y ya está. Y eso, estamos hablando de cosas. En esta época y con unas incipientes películas nacidas antes de que podamos decir que existiera este movimiento Black Exploitation, se crearon los tópicos por los que conocemos a muchos de los films de la temática negra, como puede ser pelos a lo afro, gafas inmensas, pantalones acampanados, vamos, lo que vemos en general en este tipo de cosas. No sé si queréis decir algo que me estáis mirando. Así yo tengo una pregunta para Martín. ¿La serie Shaft tiene algo de Exploitation? ¿O no? ¿Shaft? ¿Cuál? ¿La de Samuel L. Jackson? No, la serie. Ah, Shaft, no la sí, película. Es que originalmente fue una película, es más, la de Samuel L. Jackson fue un remake de una peli del Black Exploitation. Ah. O sea, Shaft, el personaje de Shaft nació en esa época, ¿no? Ajá. Era. Que además era el héroe negro. Como dicen, que además en la película que se va a poner ahora, Black Dynamite, Shaft era, como lo van a llamar Black Dynamite un par de veces, era el super negro, era un negro que podía con todo, ¿sabes? Podía con la tía que le eches, con el enemigo que le eches, con lo que le eches, era el gran tío, ¿no? Era una forma de verse el pueblo que estaba discriminado, sufriendo tanto y tan pobre, pues identificado en el cine cuando iban a pasar un momento, ¿no? Del tema. Era un negro ario, ¿no? Sí. La gente no entenderá ese chiste, es difícil de explicar. De todas maneras, creo que todos entienden el significado de la gracia de emo ario. Digo emo. Ahora entiendo por qué le hiciste la pregunta a Martín y no a Pata. Un emo ario. De la emo exploitation. Seguro que hoy en día podía ser. El Shaft deprimido que lloraba cuando posaba. Ha dicho algo muy malo en antena. Que no tiene nada que ver con que yo haya insultado una raza entera. En fin, muchos creen que el género exploitation ha muerto o está desaparecido en combate. Pero lo cierto es que a día de hoy... ¿Qué? Nos preguntan si estamos... si hemos bebido alcohol. No, yo no, por lo menos. Yo tampoco. ¿Tú, Martín? Yo no bebo nunca, soy así habitualmente. Lo sé, pero los oyentes no. Antonio, ¿qué has hecho? Tú que estás callado, ¿qué has hecho? No sabe, no contesta. ¿Quién lo pregunta, por cierto? Isa. ¿Ah? De acuerdo. Pero lo cierto es que no está desaparecido en combate ni nada por el estilo. De hecho, mucho mejor que eso. Hoy hay muchos directores que han recuperado esta forma de hacer cine en sus películas, casi como un homenaje. Podemos también ver las películas de Greenhouse y de Death Proof. Sin irnos a algo tan reciente como también la Black Dynamite, o las que acabo de mencionar, de la que se hablará también más tarde, Tarantino en el 97 sacó una de las obras clave de este género en nuestra época más contemporánea, la mítica Jackie Brown, que contaba con una de las actrices más aclamadas del género, que no es otra que... A ver si está viendo la cago. Pangria, ¿lo puedo decir así? ¿Lo puedo decir la vez? Puedes decirlo como mejor quieras, porque no sé cómo se pronuncia. Pangrier. Que no es ningún tipo de queso. Como es costumbre de Tarantino, de rescatar a viejas glorias que han caído en desgracia, en este caso Pangrier resurgió de sus cenizas gracias a que Tarantino la tuviera en cuenta para su film. Esta fue una chica que hizo muchas películas de prisión, bueno, de mujeres encerradas, bueno, carcelarias y todo, bueno, prisioneras, chicas en cárceles y todo eso. Y que, digamos que cuando el género se fue apagando, allá por finales de los 80, digo, principios de los 80, mediados quizás, dejó de hacer cine, básicamente, o quedó relegada a papeles secundarios. Y que gracias a Tarantino regresó al mundo del cine y pudo seguir haciendo lo que le gustaba. Algunas de las películas más importantes de este género son Blácula, de 1972. Y no la protagoniza el Conde Mor. Sugar Hill, del 74. Y Black Frankenstein. Yo, al que pueda, recomiendo que busquéis el tráiler de Blácula, como mínimo, en YouTube lo veáis, porque hay un momento cojonudo que... se lo ve a Blácula, que es como Drácula, pero negro y con pelo afro, que dice, en inglés, ¿no? El hermano negro del soul de Drácula. Y acto seguido se lo ve a Blácula en una discoteca diciendo, un Blood Martini, por favor. Es genial, es definitivo, ya está, no hace falta más. Y bueno, esto es un poco la introducción al Cine Exploitation. Si tenéis preguntas... ¿Cómo? ¿Introducción? Sí. Yo pensé que estábamos acabando. Me refiero a que, si queréis, podéis buscar, googlear, que se dice por ahí, ¿no? ¿No podemos usar otro buscador? No. Joder. No, que aquí somos de Google todos. Todos. ¿O tenéis alguna pregunta? Podéis acercaros incluso a hablar y saldréis en un podcast. Y la gente os escuchará. ¿Y vuestra voz? ¿Cómo es su nombre, por favor? No hay ningún voluntario, no. Nadie se anima, ¿no? No, no hay nadie... Black Dynamite. Lo pone ahí. Ahora tarde, ¿no? La pregunta ya fue. Pero bueno. Repite otra vez el nombre de la película, por favor. Black Dynamite. Esa, ¿cuál es tu nombre? Esa la sabe pronunciar. Sí, esa la pronuncio. Acreditación, por favor. Otro alias más para la radio. Perfecto. Ahora somos tres en esta mesa. En esta sala, mejor dicho. Bueno, vamos a poner una canción que para descansar un poco las gargantas, y a la vuelta David nos hablará de uno de los hombres, que no es Antonio. El antecesor de V-Pod. Sí, pero el antecesor con creces, es decir, este hombre se lo curraba para ser lo que era. De hecho, dicen que es el padre. ¿Estás diciendo que V-Pod no se lo curra? Yo nunca diría eso de... Ah, pobre de ti. Bueno, Alex, vas a ponernos una canción, vas a hacer cosas raras. Si quieres que te ponga canción, pongo canción. Yo quiero que lo hagas. Pues no lo pongo. O igual. We'll be right back. Estamos de vuelta tras estos minutos musicales y una caída del streaming que ya hemos solucionado gracias a nuestro mejor y más... ¿me estás quitando el...? No. Ah, pues no me escuchas, bueno. Si hablas bajo no te escuchas, normal. Coño. Es que estoy teniendo un monólogo interior, no te jode. Bueno, comentan por ahí que se nota que falta la chica que nos pone en orden y sí, se nota mucho. Pero no importa, así estamos desatados. Que nada, que David nos va a hablar, como comentamos antes, del padre, del hombre que enseñó... Sí, del padre de la bizarrada. Exactamente. Bueno, supongo que muchos conoceréis a Ed Wood, una película dirigida por Tim Burton, cuando Tim Burton aún era director de cine y no se dedicaba a firmar simples proyectos en los que no aparece para nada. Bueno, eso es un tema aparte. Y Ed Wood tiene el estigma de ser el peor director de la historia del cine, aunque realmente eso no es cierto, hay directores bastante peores, ¿no? Ahora no se me viene a la cabeza ninguno, pero los hay. O sea, creímos que eso fue una especie de leyenda en torno a él, que tiene parte de realidad, parte de falsedad, aunque bueno, digamos que se quedó así. Bueno, Ed Wood es la historia de un hombre que amaba el cine, pero que no tenía ningún talento para hacerlo. Pero a pesar de eso, insistió y dirigió varias películas, lo cual yo no lo entiendo, porque es decir, el presupuesto tendría que salir de algún sitio, y sin embargo dirigió varias decenas de películas, o sea que el hombre fue bastante prolífico en ese sentido. Como muchas de esas películas, yo creo que han dejado de existir muchas de ellas, es decir, es imposible encontrarlas. Yo me he quedado con tres, que creo que son las tres, digamos, más importantes de este director, que son Glenn o Glenda, La novia del monstruo y Plan 9 del espacio exterior. Y ojo a esta última porque tiene chicha. Bien, Glenn o Glenda es una historia en la cual, pues, y ojo, porque esto es importante... Ed Wood se atrevió a hablar del tema del travestismo, que por aquella época, estamos hablando de los años 50, era un tema tabú completamente. O sea, volvemos a recurrir un poco a los principios del exploitation. Pero fijaros hasta qué punto era retrógrado la forma de pensar o, digamos, el sentimiento en torno al travestismo, que la conclusión final de la película, pero una conclusión que afirman de manera subversiva, como si fuese un sueño, un mal sueño, como si fuese algo que dijesen susurrando, es que el travestismo realmente no es una enfermedad, sino que es simplemente... hombres que les gusta vestirse de mujeres. Es decir, esa era la conclusión final de la película, ¿no? Cuando realmente la consideración general es que sí era una enfermedad. La novia del monstruo es la película que de alguna manera confirmó la amistad entre Ed Wood y Bela Lugosi, que Bela Lugosi es un actor con bastante historia, un actor mítico incluso, que bueno, tuvo una época de decadencia, seguramente por culpa de Ed Wood, y que digamos ha tenido su pedacito de historia en el mundo del cine. Pues esta película seguramente sea la mejor de este director y precisamente por eso sea la menos aclamada, porque es la mejor en términos técnicos al menos. No es que sea una buena película, pero es bastante correcta. Y incluso el guión, que era el punto más flojo de este hombre, Ed Wood, pues está bastante bien, digamos que era correcto y se dejaba ver. Una película entretenida para aquella época. Y finalmente me quedo sobre todo con este peliculón, que es Plan 9 del espacio exterior. Película que el guión se escribió en menos de 2 semanas, que se utilizó metraje de otras películas que no tenían nada que ver y que incluso, como homenaje a Bela Lugosi, los primeros, digamos, hay un metraje de 5 minutos que aparece Bela Lugosi, pero solo por homenajearle, nada más, simplemente. Bien, esta película, en palabras de Ed Wood, él la hizo porque quería pasar a la historia del cine y realmente lo consiguió, pero no con él, como él esperaba. Y es una película que, aunque históricamente se la conoce como la peor película de la historia, realmente se ha convertido en una película de culto y precisamente por eso, porque es tan sumamente mala que da gusto verla. Es decir, es como si fuese el paradigma del mal cine o de lo mal hecho. Y hay que verla, es obligatorio. O sea, realmente es una película de culto, lo cual es curioso. Es como estos chistes horribles de los que no puedes evitar reírte. Sí, más o menos. O sea, y, como mis chistes. Bueno, depende cómo tengas el día. Sí, no, Antonio, tus chistes a veces duelen. Físicamente. Bueno, sobre Ed Wood hay una especie de leyenda en torno a este hombre, y es una leyenda que, ojo, no hay que descartarla y hay que tenerla en cuenta. Y es una duda sobre si Ed Wood realmente era malo porque quería ser malo, o es que tenía un talento innato para no tener ningún tipo de talento. O sea, nadie sabe realmente cuál es la intención de Ed Wood, y ojo, porque es importante. A lo mejor este hombre realmente sabía: voy a hacerlo mal a propósito para hacerme un espacio en el mundo del cine, para pasar a la historia, aunque sea por mis malas películas, pero pasará a la historia. O es que realmente era un completo fracasado en términos cinéfilos y no era capaz de crear una buena película, en casi ningún aspecto. Porque ni siquiera las actuaciones, muchas veces cogía actores pues, que no eran actores profesionales, que eran simples personas que querían hacer una película pues, por curiosidad, por unos pocos dólares. Incluso muchas veces actores como Bela Lugosi pues no conseguían, a pesar de su supuesta fama, no conseguían tampoco otorgar a la película una cierta seriedad o calidad. Y es porque, bueno, un director, aparte de dirigir, también tiene que entender el lenguaje de los actores y saber, digamos, implementarlos en escena, ¿no? Así que realmente Ed Wood, insisto, es un director que ha pasado la historia por su poca habilidad dirigiendo, pero que paradójicamente, a pesar de eso, pues se ha ganado un pedacito de historia entre los grandes directores y que es una referencia incluso a día de hoy. Es curioso lo que hace el tiempo, que muchas veces parece que revaloriza lo que en su día no supimos apreciar. Y la verdad es que es un autor que merece la pena pues, ver alguna película para entender quizás su forma de entender el cine. De hecho, es que hoy en día se ha convertido casi en un director de culto, es decir, que exactamente. Mientras en vida se le trató como escoria, es decir, de muy mal, vamos, como a los negros de antes, que luego aprendieron. Pues eso. Y ahora, sin embargo, es la hostia. Es como Terminator, por ejemplo, que cuando salió en el cine era una mierda, sí. Y fue realmente en el videoclub donde de repente dijeron, coño. Bueno, en el cine lo que pasa es que no tuvo éxito comercial, pero ya era una película que apuntaba maneras. Sí, pero realmente saltó a la fama, lo que es, después de su estreno. De todas maneras, Ed Wood fue curioso, porque el año en el que murió, que si no recuerdo fue el 78, cuando murió, al año siguiente de morir se publicó un libro sobre él. Y ese libro, digamos, que empezó un poco a crear el caldo de cultivo en torno a la fiebre de Ed Wood y su digamos, misterio como figura dentro del mundo del cine, ¿no? Que es un poco paradójico que cuando muere realmente, la gente aprecia tu obra, aunque sea en un sentido negativo. Y bueno, es un director que, insisto, yo creo que merece la pena ver, aunque sea simplemente para contrastar el buen cine con el mal cine. Yo lo recomiendo. Y además Tim Burton, que se mojó ahí haciendo una película. Sí, Tim Burton. Y una gran película, además. Hasta hace poco creo que estaba la de Plan 9 para ver gratuitamente en Google Videos. Sí, de hecho yo la vi hace poco. Sí. Sí. Es que creo que Plan 9, aunque parezca mentira, creo que aún está considerada entre de estas películas que patrimonio de cultural o patrimonio de humanidad, una cosa así, por el tiempo que se lleva creada la obra después y la muerte del autor, ¿no? O esa relación de que ya pierden los derechos y pasa a ser eso patrimonio. Es. Cierto, ¿no? cierto. Pues se puede encontrar gratuitamente la película y. Pues en general todas las películas de Ed Wood, entonces. Sí. Bueno, teniendo en cuenta que la época en la que hizo, sí, es casi normal que se pone a conseguir. No, no tenía ni idea de eso, por ejemplo. ¿No? Y nada, no sé, supongo que no tienes... Yo no sé, es que no hay mucho más que decir sobre el Bull, la verdad. Creo que lo importante... Entonces tú lo recomiendas, ¿no? Yo lo recomiendo si os gusta mucho el cine, si os gusta mucho. Y aunque veáis mierda, pero sabed que es mierda de calidad. Es mierda de culto. Eso es, mierda de culto. Martín, no sé si quieres alargar todo lo que tú sobre. Es mierda de esa que tú lo ves y dices, coño, es mierda. Es mierda. Joder, qué guay. A mí la verdad que es un director que yo también recomiendo ver por lo mismo. Y de última, sabes, incluso cuando te apetece ver una película mala con tu colega para echarte unas risas simplemente, también es el director que la gente puede buscar, ¿no? Aparte, como te decía yo antes, Martín, es que Ed Wood es un hombre que adoraba el cine. Sí. No podía... Sí, no tenía la capacidad, lo abrazaba con mucho cariño, claro. Realmente era, que más se le nota en las películas que hay pasión, de pasión, que realmente sí. Lo está haciendo porque le gusta, porque quiere, ¿sabes? Y que da igual lo que pasa, ¿no? Ed Wood era, creo que fue uno de esos primeros directores que demostraron el verdadero significado del cine trash, que es ese cine de que tú intentas hacerlo bien, lo haces con el mejor esmero, que realmente te esfuerzas, pero sale una puta mierda porque todo salió mal, todo lo que podía salir mal. Y Ed Wood creo que fue de los primeros, que todo lo que realmente le podía dar por culo se lo daba. Incluso él mismo con su falta de talento que él creía que realmente existía. Entonces, Ed Wood ya por ver eso de los fallos de raco que puede llegar a tener películas como Plan 9, ya es algo que vale la pena ver y comentar. Estoy completamente de acuerdo. Pese a todo, es sorprendente la cantidad de películas que tiene. Bueno, pero mira Webol, también tiene bastantes películas y nadie sabe de dónde saca el dinero. Nadie lo sabe. Es curioso, la verdad. Es bueno, curioso. Ya para ir tirando hacia la recta final y dejar de daros el coñazo, vamos a poner un trozo de canción muy, muy breve y Martín nos va a hablar un poco de Black Dynamite. Y no hagas spoilers. Me ha costado, pero he conseguido una manera de poder hablar de Black Dynamite sin contar cosas de Black Dynamite, que es básicamente de hablar de por qué mola Black Dynamite y por qué le hemos elegido hoy para que esté aquí y sea el centro de esta primera sesión de las jornadas. Alex, ¿qué nos vas a poner brevemente? Bueno, pues Black Dynamite, el super negro, como decíamos antes. Black Dynamite es un hombre que fue ex agente de la CIA, ex combatiente de Vietnam, practicante de Kung Fu, el mejor amante. Black Dynamite es el hombre, ¿no? El hombre que todo el mundo quiere. Antonio, eres Black Dynamite. Sí, Black Dynamite es como Antonio, pero un poco menos hombre. Black Dynamite es una peli que se estrena en 2009, protagonizada por Michael J. White, que la gente no le sonará en principio de nada, pero al que haya visto Spawn, pues él era Spawn. También salió en Kill Bill 2, probablemente ninguno lo recuerde porque sus escenas fueron eliminadas. Este hombre era culturista, ¿no? No era tan malo que tuvieron que sacarlo, ¿no? Este tío, culturista, no sé, sé que era maestro de Kung Fu y no sé cuánto, vale, pero sí. Algo por el estilo. Es más, fue uno de los protagonistas de La Leyenda de Bruce Lee, una serie que se emitió en China, por lo tanto tampoco suena de nada. Pero en China es muy popular la serie y allí es bastante conocido este hombre. La película, la verdad que para mi gusto está muy bien y es un muy buen homenaje al Black Exploitation. recordar lo que dijo Pata de Black Exploitation, lo que era ese homenaje a la sociedad negra y lo mal que lo estaba pasando. Era una época en la que la gente acudía al cine para evadirse un poco de su mala situación en la que se encontraban, y allí les gustaba ver cosas que, en las que se vieran representados, aunque fuera ridículo, ¿no? Entonces, como muchas eran ridículas y muy malas, pues se cogían películas que eran famosas y se hacía su versión negra, como dijo antes Blácula o El Padrino Negro o Cleopatra Jones, que era como Indiana Jones pero en tía. Y entonces siempre se creaba la figura del super negro, de un super tío que era la de Dios y era negro y el malo era blanco, siempre que era el que les daba por culo. Black Dynamite sigue todos estos principios de aquella época, es una película de los 70 hecha hoy. O sea, la película se estrenó el año pasado y gran parte de la película está hecha con los mismos recursos que se hizo, que se utilizaban en los 70, algunas cámaras incluso, tipo de plano, narración. De hecho, yo cuando la vi con un compañero que no sabía de qué año era y no le dije nada. Y realmente él pensaba que era de los finales de los 70, 80. Y hasta que vio los efectos finales, de efectos especiales que había al final de la película, entonces fue cuando dijo, no, tiene que ser moderno porque estos efectos son por ordenador. Pero hasta entonces pensó que era de los 80. Sí, el estilo utiliza incluso en las películas, estas películas se echaban en las greenhouse, como dijimos antes. Y allí era muy común que pasaran cosas como que se te cortara la película, la cinta se prendiera fuego a mitad de la proyección, pues que estuviera sucia y se vieran manchas en pantalla. Pues estas cosas se ven en Black Dynamite, no se va a prender fuego la cinta ni la pantalla, nada menos, pero sí podéis verlo. Podéis ver incluso fallos intencionados y muy bien logrados. O sea, son cagadas que realmente parecen cagadas de verdad, de gente que le debería pegar a otro cuando y le pega de verdad, ¿no? Ese tipo de cosas. De hecho, ese tipo de cosas también se ven en Greenhouse, que también es un homenaje a este tipo de cine de los 70-80. De hecho, Greenhouse viene, el nombre de la peli viene del nombre de los cines. Sí, es más, es que Black Dynamite pertenece como a esta nueva corriente de Greenhouse, ¿no? Es que hubo una época en la que estas películas se hacían así porque no quedaba otra. Las películas eran así porque tenían que ser así. No tenemos dinero para hacerlo mejor, ni presupuesto, ni nadie nos apoya, y es lo que hay. Punto. Nos conformamos y se acabó. Entonces, ahora en la actualidad ha salido como una nueva corriente Greenhouse de serie B, que es lo que yo llamo la serie B con presupuesto, ¿no? Llegaron Tarantino y Robert Rodríguez, dijeron, vamos a hacer lo que nos salga de las pelotas, sacaron su Greenhouse, y a partir de eso te salen películas como Ovejas Asesinas, Desmembrados, la recién estrenada Machete, o esta Black Dynamite. Que es hacer exactamente lo mismo, aunque puedo hacerlo mejor, voy a hacerlo así. Porque... Hola. Ya sí, te sí, está censurando, Shinja. Sí, sí, se ve que a Shinja no le ha gustado. Sí. Porque es así, o sea, es el rollo de homenajear y que no se pierde ese regustillo a cutre, barateiro, que molaba y le daba un encanto especial a lo que era la película, ¿no? Entonces, Black Dynamite, bebiendo de esto, homenajea a esa otra película de serie B que era la Black Exploitation. Eso sí, muchas veces en la película notaréis que hay como una muy delgada línea en Black Dynamite que separa la parodia del homenaje, porque muchas partes realmente llegan a la parodia y a ridiculizar esas persecuciones inverosímiles, ese negro superpoderoso y demás. Y la verdad es que está muy logrado. O sea, es una parodia que no puede resultar en ningún momento ofensiva y ni mucho menos, simplemente que homenajea. Y la verdad que es algo que está muy, muy logrado. En cuanto al guión, decir que el guión también respeta estos estilos en todo. O sea, tanto en lo bueno como en lo malo. Incluso hasta llega a tener ese momento de decadencia por en medio cuando le intentan meter argumento a la película, como pasaba de aquello. O sea, es acojonante. Sí, con el mismo punto de un malo muy, muy, muy, muy malo. En esta película es tan malo el tío que ha incluso metido heroína en los orfanatos. Sí, es jodidamente malo, que es el hombre. Ha matado al hermano de Black Dynamite, que es el punto de comienzo de la película, y de ahí en más es todo una perseguir a este hombre, ¿no? Mucho homenaje también al cine de Kung Fu, en el cual Michael Shea White es un experto. Y la verdad que es increíble cómo pelea este hombre. Sí que te llegas a creer que ese hombre podría hacer cualquier cosa, incluso volar por poderes. ¿Sí? Sí, sí. No. Eso sí. Entonces, bien, yo la película, la verdad, a mí, no sé si la habéis visto ya, pero a mí me ha encantado y me ha gustado mucho. Me parece una gran representación de una gran época del cine que muchas veces se considera olvidada, cuando realmente el Black Exploitation, su influencia llega hasta hoy en día. Que el Black Exploitation, aunque a la gente le parezca que no, pero esas de cosas hechas por negros, protagonizadas por negros, para negros y demás, se pueden ver los restos de lo que queda de esa época en series como hay ahora en televisión, como se puede encontrar en Neox, el Show de Cleveland, o como fue hasta los 90 El Príncipe Bel-Air, que son muy conocidas y la gente ignora completamente esto, ¿no? Y ya cuando está entrando en esta época de decadencia, bueno, ha aparecido este boom otra vez de sacar las cosas adelante, cuando ya se empieza a tomar en serio todas estas cosas como las pelis de zombies y demás, como este, no dejemos que el exploitation muera. Y la verdad que a mí, por lo menos, es un movimiento que me gusta mucho. Aquí lo importante es la nota. ¿Qué nota le das? Negraso. Eso es más de un 10, por lo menos un 30. Sí, sí, sí. Y no voy a cambiar mi nota. ¿Alex? Yo. Es que no sé si quiero que la puntúe. Yo es que como la sala está tan abortada, a lo mejor no importa que se vaya algo de gente, ¿no? Cuando diga mi opinión sobre la película. Que alguien mutea, Alex. Antonio, tírale algo ahí. No, yo considero que la película a mí no me parece gran cosa. Me gusta la primera parte, la primera media hora, y el resto no me gusta. Nada. Pero nada. A esto aclarar que Alex ve cine checo. No tengo más. Algo peor, ve cine español. Sí. El checo al menos no lo entiende. Pero él dice que sí. Sí, sí, esto va sobre algo. Se siente identificado con el cine checo. Es cine checo mudo. ¿Acabasteis de hablar ya o...? No. No tenemos más que decir. Podemos seguir metiéndonos contigo durante 2 horas más. Bueno. Pues esto ha sido este especial dedicado al exploitation. Os animamos a que os apuntéis a las otras, a los próximos días, a las próximas emisiones, a los torneos, a todo lo que haya que apuntarse, algo más, y asistid porque esto es algo guay. ¿Tenéis preguntas? Bravo, bravo. Que ha quedado todo claro. Allí hay preguntas. Allí. Allí. ¿Ahora alguien tiene alguna pregunta seria? Pues acercaros. Micro, vamos, hombre de micro, ¿dónde está el hombre del micro? A ver qué pregunta, ese Cutreman. Entonces, la temática zombie que hay ahora, de cómics, películas y demás, ¿es considerado exploitation o es más ningún homenaje a esas películas? Había zombie exploitation, pero... Ahora simplemente es que los zombies molan. Vamos a ver, con el zombie exploitation... A ver, las películas de zombies vienen existiendo desde antes del movimiento exploitation con el estilo del zombie haitiano, que eran simplemente gente que a base de drogas o vudú era hipnotizada y hacía lo que querían. Pero luego, ya llegando a la época del exploitation, fue cuando el cine de zombies empezó a cambiar, ¿no? Y el exploitation hizo lo mismo que con muchos otros géneros, lo absorbió. Y en base a eso empezó a crear películas de zombies a casco porro. Y había era una cosa de que las películas de zombies salían como cachetada de loco una detrás de otra. Pero con las películas de zombies, que iban tanto por su lado como por el lado del exploitation, tuvieron el tema de que se hicieron populares. Y entonces el exploitation sirvió para que sean populares. Hoy en día lo que queda son las secuelas de esa época, de que fue el cine zombies por un lado atacando solo y por el otro lado del exploitation. Creando, como por ejemplo lo que decía antes del Black Exploitation, ¿no? Que lo que se ve ahora son las secuelas de aquella época, ¿no? Entonces las puertas se abrieron por el Exploitation. Ahora lo que hay simplemente es moda. Ahora a través del cine de zombies es algo que mola ver. El cine de zombies es algo que, aunque parezca que no, representa un poco los miedos de la sociedad y que cumple funciones de películas de terror más populares que hubieron siempre en cada década, como fueron en su momento los monstruos o los vampiros y demás. Excepto Walking Dead, que es la hostia, tenéis que verla. ¿Alguna pregunta más? Sí. Cuando los desarrollos de películas cuesten 5.000 o 6.000 millones de dólares, ¿las películas de Webol serán consideradas exploitation? Webol seguirá teniendo ese presupuesto y seguirá haciendo la misma mierda. Se considera... Webol va a crear un nuevo género. Va a absorber él mismo, se lo va a tragar, el exploitation, y va a crear nuevas películas. No sé si alguien más quiere contestarle. La mierda y la cantidad de dinero es proporcional. Cuando más dinero hay, más mierda se puede crear. Crepúsculo, Luna Nueva, Eclipse y esto también es del Vampire Exploitation. Fuera de aquí. No, todo el mundo sabe que de esas películas no se habla. Ya está. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Películas? Se les llama así. Están en Film Affinity y son películas. ¿Nadie más? El chico del micrófono quiere preguntar algo. Yo tengo una pregunta. ¡Oye, soy Harris! ¿Tu voz te No, yo no soy Harris. Yo soy Víctor de Complejo Alanda. Oh. Haciendo spam. Esto hay que editarlo en el podcast. Anda, viene con palanca y traje protector. Mi pregunta es, ¿cuándo va, ¿cuándo vais a describir la portada de Black Dynamite? Que estamos viendo aquí y es espectacular. Es un hombre negro sobre fondo blanco. No, no, pero... Es ironía en sí misma. No me refiero a eso. Lleva una pistola tremenda en una mano y un nunchakus en otra mano. Sí, pero es el negro. Y pelo a lo afro. ¿Y dónde está lo raro? Yo no lo veo normal. Bien, David. Bueno, nos vemos mañana en el programa. No, espera, Martín. ¿Qué mañana no nos vemos? No, es verdad, vuestro programa. Ah, sí, mañana sí. Mañana sí que nos vemos. Estoy acostumbrado a que la temporada anterior iba los lunes. En la radio no nos vemos. ¿Puedo decir una última cosa antes de que se acabe? ¿Puedo decir que todos los martes en Quack FM está La Isla? De 8 a 10. ¿Puedo no, decirlo? No puedes. No vale, puedes. Pues no lo digo. ni tampoco es un programa fan. ¿Alguien quiere hacer spam de otra cosa? O sea, ya que estamos. ¿Hicimos spam ya de crossover? No, pero sí, mañana a las 9 de la noche, crossovers. Iba a ser el mejor de la historia porque presento yo, ¿no? Claro. Si no te pones a partir del culo como otra vez. Alex, corta, esto no puedes. Nada, ¿no? Venga, nos vemos mañana. Hasta mañana. Adiós. Chao. Hasta mañana.